querés y por eso nos gusta tenerte. Bueno, contanos un poquito qué análisis hace hoy, que pasaron varios días de lo que pasó en aquellos terrenos, con la aparición del fiscal, con la aparición de gentes de Juntos por el Cambio tomando partido en este escenario. Bueno, en realidad no me gustaría seguir con esta polémica porque, pero ya que me preguntás y la gente por ahí, hay gente que entendió mal, hay gente que entendió bien, salieron las concejales de Juntos por el Cambio a criticar y a pedirme metan preso. Uh-huh. El fiscal, que también sacó algunas declaraciones amenazando de meter preso. Yo lo único que hice, lo único, porque a mí me llaman los vecinos de ahí, de las comisiones vecinales, me llama gente a decirme que estaba yendo la policía, que estaban por desalojar a 5 familias, y me fui a ver qué es lo que estaba pasando y me encuentro con que había 5 familias de gente joven, uh-huh, con muchos chicos, que habían construido casillas en un terreno municipal que, averiguando, ya había sido dado para darle a esa familia, pero había que hacerlo por orden, o sea, había que hacer el trámite legal antes de que lo ocuparan, pero como son terrenos municipales, esta gente lo ocupó antes que lo ocupe otro, como pasa esto a veces en los barrios. Uh-huh. Entonces yo lo único que hice fue pedirle al funcionario municipal que fue a hacer el desalojo, pasarelo, de la policía, pedirle de que demore el desalojo, que hable con el intendente para que se haga un decreto a referéndum del Consejo Deliberante, que no se iba, el Consejo Deliberante también lo iba a aprobar porque era una cuestión de justicia nada más, y que se dejara a esa gente ahí, que no le desarmara las casillas. Pero bueno, mi pedido, a raíz de la decisión del fiscal de desalojar, y de que el intendente no, la municipalidad no retira la denuncia, hay que desocupar. Uh-huh. Pero yo en ningún momento dije que no desocupe, en ningún momento instigué a la usurpación. Pero bueno, yo con el tema del fiscal se aclaró. Uh-huh. Yo no tenía nada, yo no había ido a incitar a la usurpación. Y después salieron estas dos concejales, que está bien, el concejal de Reta y Urquiza, que es del PRO, que viene de la derecha, me parece bien que ella, no me sorprende, ella pida que el juez instigue y me meta preso, que la derecha siempre, en época del gobierno de facto, persiguió y metió preso, y en el caso nuestro, a los derechos nos pasó eso, los gobiernos de facto de allá siempre nos persiguieron, que ella tenga todavía ese resabio de querer meter preso a un Cresto y que vaya al fiscal a decirle, es una decisión de ella que no me sorprende. Ahora que la concejal Carola Lanner, que viene del peronismo, de la mano de Jorge Busti, a ocupar un cargo en el Consejo Deliberante, y una familia peronista, con padre, tío, trabajadores peronistas, que haya perdido la sensibilidad, que y encima pida que a mí se lo investigue, porque yo lo único que hice fue a tratar de que no se cometa una injusticia. Pero eso, todo esto pasa porque no se trabaja como se debe trabajar, porque esto ya tendría que haberse solucionado antes, de que llegue a la justicia, a la usurpación. Si esos terrenos que fueron donados para la municipalidad, que los ocupe el municipio, lo que allí decida, se hubiera actuado rápidamente, haciendo el loteo, ubicándole a esas 5 familias, vendiéndoselo a pagar en cuota, como hace el municipio, hubieran ocurrido estas cosas, ¿no? Pero hay gente que se aprovecha aprovecha para sacar rédito criticando y no resolviendo el problema. Porque si yo fui ahí, no fui porque por ahí alguien dijo de la concejal Lander, creo que aprovechando la televisión, yo no necesito televisión, no necesito nada. Yo fui porque no me gustan las injusticias nada más. Se potencia un poco, Juan Carlos, por tu figura, obviamente, un referente en la ciudad de Concordia y hoy al frente del Partido Justicialista. Pero ¿cómo analizamos este escenario de la usurpación de los terrenos? Porque vos en la misma nota o en ese video que salió en la tele, explicás esto de lo de los terrenos municipales. ¿Cómo crees que hay que avanzar, Juan Carlos, con respecto a esto? Bueno, en los primeros 4 años, Enrique, se entregaron muchísimos terrenos, se vendieron. Uh-huh. O sea, el municipio ha comprado y ha adjudicado lotes a los vecinos, y es lo que hay que seguir haciendo, porque si se hace un censo de la cantidad de familias jóvenes con hijos que no tienen posibilidad de comprar un terreno, por dos motivos: primero, porque son caros, seguro. Segundo, porque no hay terrenos no hay terrenos en la zona oeste, loteos para ofrecerle a la gente que compre. O sea, están caros los terrenos. Seguro. Y hay la familia más humilde que no tiene posibilidad de comprar. Entonces, yo cuando era intendente comprábamos tierra y loteábamos y adjudicábamos. Uh-huh, uh-huh. Se dieron cientos de lotes a familias jóvenes, y creo que hay que seguir haciendo. Seguro. Y eso hay que hacerlo permanentemente, porque por más que hagan falta 4 o 5 mil terrenos, todos los años va aumentando la demanda y hay que estar ahí dando respuesta en eso. Y bueno, yo creo que en el futuro inmediato se van a solucionar estos temas comprando tierra al municipio, uh-huh, y adjudicándole, loteando y adjudicando, uh-huh, planificando un barrio. Bueno, esto se va a solucionar así. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahí queda claro, Juan Carlos, que obviamente acá no se alienta la usurpación, es todo lo contrario, porque esto es como un germen que no, queda más que claro. En Concordia no hay usurpaciones. Ahí no hay, está. Yo se lo decía al fiscal en una nota, publiqué. Sí, la leí. Que en Concordia no, la gente humilde no usurpa terrenos privados. No usurpa terrenos privados. Lo que sí hace la gente humilde que no tiene dónde hacerse su casa, su rancho, su casilla, y ocupa los espacios públicos, las calles públicas. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sí. Por eso cuando el fiscal dice que no va a permitir ninguna usurpación y va a meter preso a quienes usurpan, yo digo que me conozco, nunca se metió preso a nadie por usurpar, porque la gente humilde no usurpa terrenos. Lo que ocupa son espacios públicos, como calles sin abrir. Si uno va, por ejemplo, atrás del Carrefour, hay calles que están ocupadas por la gente. Sí, es verdad. Ocupadas, ¿vio? Uh-huh. Grandes extensiones de tierra no se ocupan. Como no se usa la calle, gente la ocupa, ¿no? Uh-huh, uh-huh, seguro. Pero tiene ilusión, hay que ocuparse, ¿no? Juan Carlos, aprovecho y te pregunto, apelando a tu experiencia, obviamente, en el Ejecutivo Municipal, en este caso, se anunció un programa nacional de vivienda y que tiene que ver con terrenos por parte de los municipios. Un plan ambicioso de 266.000 viviendas a nivel nacional, pero se requiere de terrenos municipales. ¿Vos crees que ya hay que empezar a avanzar en eso? Por supuesto, hay un plan. Yo le llamo una ciudad satélite, ¿no? Uh-huh. Así como en alguna vez se hizo la Bianca, ahí como está. Ciudad satélite, era la zona de Mañasco, Villa Sorratín. Hay que planificar una ciudad, un barrio grande de 2 o 3 mil lotes, porque Concordia se extiende hacia el norte. que hacer transitable hasta Boulevard Allí, Boulevard Allí, hasta Concejal Veiga. Todo ese cuadrante hay que planificar el desarrollo, todo eso, o sea que Concordia tiene mucho futuro, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, más allá de lo de esta situación que te tocó vivir, ¿crees que se politiza todo demasiado hoy en la Argentina? Te traigo al plano municipal, pero te lo llevo al plano nacional, si querés. ¿Crees que todo es utilizado políticamente? Sí, hay un enfrentamiento, yo diría, hasta demagógico de la gente del PRO, porque critica y sale a obstruir todo lo que hace el gobierno peronista, porque ellos tienen la prensa a favor y quieren desestabilizar este gobierno, porque seguramente, como les fue muy bien a ellos, querrán volver, ¿no? Juan Carlos, y con respecto a, teniendo en cuenta que vamos a entrar por ahí, no sé si es el tiempo de hablar, pero que está bueno empezar a manifestarlo, vamos a entrar en un año de elecciones, de medio término, importante para medir al gobierno, pero con un rol importante en la ciudad de Concordia. Vos presidís el partido, se habla de la eliminación de las PASO. ¿Cómo estás analizando ese escenario, Juan Carlos? Bueno, estamos esperando decisiones nacionales, perfecto, provinciales, con respecto a si va a haber PASO o no va a haber PASO. Segundo, ha sido un año muy difícil, donde el gobierno ha tenido que hacer malabares para llevar que haya tranquilidad, que haya paz, que la gente porque ha sido un año muy difícil. Hay gente y empresas que se han quebrado en la rama hotelería, rama gastronómica, el tema turismo ha ido muy mal. Entonces, un año difícil para el gobierno, el primer año de gobierno, tendría que haber hecho los cambios necesarios y llevar una política de crecimiento. Le tocó este año muy difícil, por lo tanto el año que viene, que es un año electoral, va a haber que mostrar en poco tiempo que lo que se hizo fue lo más acertado y que la Argentina va a empezar a crecer y se van a empezar a resolver muchos problemas, a pesar de haberse tomado un gobierno endeudado como nunca en la historia. Pero bueno, la gente es la que decide, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo tomaste la llegada de la vacuna, teniendo en cuenta esto que vos marcás claramente un año muy difícil y que ahora empieza a haber un escenario de esperanza con la vacuna? ¿Cómo lo analizaste, Juan Carlos? No, yo creo que el gobierno argentino, a partir de eso, un gobierno justicialista que prioriza al hombre, que de humanista y cristiano, se preocupa más por la gente que por la economía. Y hoy, gracias a Dios, Argentina es uno de los pocos países del mundo, debe estar entre los 8 o 10 países del mundo, que ya está vacunando. ¿No? Bueno, yo creo que este año que viene va a ser un año de esperanza, porque con la vacuna la gente empezará a mover distinto y vamos a empezar a crecer y a producir, ¿no? Juan Carlos, yo te quiero agradecer la comunicación como siempre, pero antes de despedirte me gustaría que des una visión, porque el otro día hablamos en una entrevista como balance de cierre de año con Enrique Cresto, que está obviamente administrando nada menos que Lenosa, jugando, ya terminó con el presupuesto y pidió una ampliación, dice que se ve con muy buenos ojos eso. Me gustaría que me hagas un análisis, porque es acá de Concordia, era el intendente, es el intendente en uso de licencia, pero aparte es tu hijo, ¿no? Entonces me gustaría que me des un análisis. Con Enrique hemos analizado mucho esta decisión de irse a esta convocatoria de Alberto Fernández de ocupar un cargo en el Gabinete Nacional. Vimos la posibilidad de de ver, de sacar todo lo que se pueda del gobierno nacional para la provincia de Entre Ríos, uh-huh. no solamente para Concordia. Enrique está haciendo un trabajo muy bueno en Enenosa, está llevando agua potable a todas las poblaciones de la provincia de Entre Ríos y del país, uh-huh. pero está llamando él mismo a los intendentes para que le presenten proyectos de agua y de cloaca, y quiere que Entre Ríos esté todas las poblaciones cubiertas con agua potable, y ha abierto muy puerta en el gobierno nacional. Ahora leía en el diario que el gobernador firmó el ingreso a Concordia por la zona oeste de ruta de la autopista hasta la rotonda de Boulevard Yuquerí, sí, por ruta una obra 4. Espectacular, uh-huh. Gestionada en Zaire. O sea, Enrique ha hecho, ha tenido muchas cosas para Concordia y la provincia, uh-huh. su lugar en Buenos Aires, que es un puntal que tiene el gobernador ahí en el gobierno nacional, que están trabajando en forma conjunta. Se van a anunciar obras importantes en Concordia en el futuro. Yo creo que ha sido muy importante que Enrique ocupe este año que está pasando un lugar en el gobierno nacional para beneficiar a Concordia y a la provincia de Entre Ríos. Perfecto. Juan Carlos, te agradezco mucho, te deseo lo mejor para este cierre del año, pero el deseo de mucho mejor para el que viene. Te agradezco no solo por hablar hoy, sino por todo el año, las veces que recurrimos a vos siempre nos respondiste, así que te agradezco, felicidades y te mando un abrazo grande acá de Mañanas del Sur. Gracias igualmente para ustedes, que el año que viene sea un año de éxito y a toda la audiencia en el Urde. Hay que tener fe y esperanza que vamos a salir adelante. El año que viene va a ser un año bueno para los argentinos. Ahí está, lindo mensaje. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes. Ahí está, Juan Carlos.